Ellos están en Miami brindando. El ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente. Riéndose, brindando, en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios. Se cuidan de mostrarlo. Pero esas son los dos países de los que discutimos nosotros. Yo estoy acá, como estuve en todo el momento, dando la cara, mirándolos a los ojos, asegurándoles que voy a cumplir cada uno de los compromisos que asumí. No estoy brindando con los acreedores, ni estoy brindando con el irresponsable que contrajo la deuda que contrajimos. Yo lo que les pido, compañeros y compañeras, es que entendamos lo que está en disputa. Lo que nosotros venimos a proponerles es construir un país para todos, no un país para algunos. Nosotros necesitamos una Argentina muy unida, donde todos tengan posibilidad de desarrollarse allí en el mismo lugar donde han nacido. Por eso valoro tanto la presencia de estos gobernadores del norte de la patria, uno de los lugares más abandonados y más olvidados en la Argentina. Yo que soy hijo de un riojano, sé lo que es el padecimiento del norte y sé la obligación que tenemos como nación de reivindicar a ese norte, de ayudarlo a ponerse de pie, de ayudarlo a crecer. Hoy fui testigo de dos empresas que se abrieron en el interior de Tucumán, una fábrica de dulces que da trabajo a 100 personas, pero que además da un trabajo indirecto a muchos más que producen. Vamos a seguir luchando juntos, los jóvenes y los adultos, todos vamos a trabajar juntos. Yo les pido que entendamos que la disyuntiva del presente es muy fácil de resolver. A la deuda le decimos que no, al desendeudamiento le decimos que sí. Al desendeudamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del hambre y de la miseria de nuestro pueblo. A los especuladores financieros le decimos que no. Y a los que quieren sembrar una patria con producción, con desarrollo, a ese pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano comerciante, al que necesita del apoyo del Estado, a ese le decimos que sí, porque ese es el que genera trabajo en Argentina. Poco a poco, debemos ir terminando con los planes sociales para que se recupere el empleo en la Argentina. Yo sé que muchos de los que me están aplaudiendo tienen planes sociales y sé que lo que más desean es tener un empleo. No es verdad que alguien sea feliz con un plan social. Vamos a trabajar para cambiar planes sociales por empleo y no voy a parar hasta que en la Argentina todos tengan un lugar donde ganar su sustento diario dignamente. La disyuntiva, tucumanos y tucumanas, es si queremos o no queremos la educación pública. Acá estamos nosotros, defensores de siempre de la educación pública. Somos los hijos de la universidad gratuita que Perón dispuso. Acá estamos los que reivindicamos el trabajo de cada maestro y de cada maestra, de cada profesor secundario o universitario. Aquí estamos los que creemos que el Estado debe darle a los hijos, a nuestras hijas, el derecho a educarse y a crecer en el conocimiento permanentemente. Aquí estamos. A la educación le decimos que sí, definitivamente. También al desarrollo de nuestros científicos, de nuestra tecnología. Allí en la fábrica que he visto es toda tecnología argentina. Y lo celebro. Porque la riqueza de las sociedades hoy están en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en el desarrollo del conocimiento. Nosotros tenemos que hacer que los argentinos, que nuestras nuevas generaciones, los jóvenes, allá, vos, que estudien, que puedan crecer y puedan desarrollar su inteligencia para encontrar un mejor futuro. Ese es el deber que tenemos. Nosotros a la ciencia y tecnología no le bajamos el rango de ministerio. A la ciencia y tecnología le decimos que sí, que apostamos a la ciencia y tecnología. Nosotros, después de todo lo que hemos vivido, a la salud pública, ustedes tienen acá dos candidatos que honran a la salud pública. Pablo ha sido un extraordinario presidente en la Comisión de Salud de cada Cámara de Diputados en este año y medio, y toda mi gratitud a Pablo. Y la primera diputada, que fue la ministra de Salud, de Juan, tienen dos personas que, como yo, defienden a la salud pública como nada, como un algo esencial para el desarrollo humano. No es posible que en el siglo XXI alguien se enferme y ande penando por las calles la atención médica que necesita. El Estado debe cuidar a cada argentino y a cada argentina. Y en el concepto de cuidar, la salud pública es central. Por eso, nosotros a la salud pública le decimos que sí, definitivamente. Que no le digan ellos. Nosotros le decimos que sí. Nosotros, en la campaña del 2019, me escucharon decir muchas veces que entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados. Y la verdad que aquello que decía en el año 2019 no lo cambié, ni lo pienso cambiar. Por eso nos hemos ocupado que las jubilaciones sigan creciendo y que nunca queden detrás de la inflación. Pero además, les prometí en campaña que los jubilados no iban a tener que pagar más sus medicamentos. Y los medicamentos hoy son gratuitos para todos y todas las jubiladas. Que ellos con su lógica de ajuste le digan que no a los jubilados. Nosotros a nuestros jubilados les decimos que sí, definitivamente sí. Si ustedes toman en cuenta todo esto, solo nos queda una última reflexión. Miren, lo que más necesitamos los argentinos y las argentinas es terminar con el tiempo de la discordia, es terminar con el tiempo de las disputas. Yo en el año 2019 convoqué a todos los argentinos y a todas las argentinas a terminar con las grietas y con las cosas que solo generaban desencuentro entre nosotros. Y cada día estoy más convencido que eso debe hacerse. Lamentablemente llegó la pandemia y la pandemia le sirvió a muchos para volver a profundizar la grieta. Pero en la grieta solo se vive peor. Con la grieta, con la división de los argentinos, solo se posterga a los argentinos. Por eso lo que les pido, tucumanos y tucumanas, nosotros, los trabajadores sindicalizados, los trabajadores informales, todos, nosotros debemos unirnos para construir esa Argentina que todavía está pendiente. Pero no va a alcanzar con eso. ¿Saben qué les pido? Les pido que convenzan a los que no piensan como nosotros. ¿Saben por qué? Porque en esta Argentina en la que vivimos, nadie sobra. Todos hacemos falta. Nadie puede quedar al margen. Para dejarnos al margen están ellos. Nosotros no dejemos al margen a ningún argentino y a ninguna argentina. Por más que tengamos diferencias. Las diferencias se saldan el día de la elección. Pero después tenemos la obligación de trabajar mancomunadamente, muy unidos, porque tenemos que poner de pie a la Argentina, de una vez y para siempre. Tenemos que hacer el país que siempre soñamos y que tanto nos cuesta construir. Y para construirla, lo que hace falta es que todos nosotros nos demos cuenta que hemos sobrevivido a un tiempo único en la historia de la humanidad. Y como sobrevivientes que somos, tenemos que poner toda nuestra fuerza, todo nuestro coraje, toda nuestra valentía y toda nuestra unidad para hacer que la Argentina sea el país que nos merecemos. Gritemos fuerte sí a la vida y dejemos que el no se lo lleven los otros. Gracias a todos y todas. Gracias por esta tarde hermosa. Muchas gracias.